Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas dos horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Me dirás cuál uso, si aquel, este, el otro. El que más te guste, Gustavito. Que estamos acá, ver, ¿qué tal? Ahí estamos. Che, boludo, está lindo para sacarse, para quedarse, te diría, pelota. En Tarlipe, boludo. Qué calorcito. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la Wox en el 88.3. Como todos los sábados de 14 a 16. Che, vos sabés que en la semana estuve escuchando y bueno, hay una publicidad de la radio que están todos los programas. Sí. Debe ser bastante pesado escucharme todos los sábados decir lo mismo. Bueno, ahí está en esa parte de cuando decís de 14 al 16. No sé, algo tendré que inventar porque lo escuché un par de veces en la semana y me dije, che, pero qué pelotudo que me escucha. Es un problema. ¿Qué tal, amigos? Hoy estoy con un montón de gente alrededor que están todos calladitos, por eso no sé, los tenemos a todos. Están todos quietitos ahí en la guardería. ¿Estamos todo bien, Tommy? Todo bien, ¿vos? Va a estar largo hoy, ¿eh? Uf. Hoy pasé, boludo. Ahora vamos a comer algo. Me imagino que vamos a ir a comer algo, así nomás. Más vale. ¿Tiene piloto automático esto? Sí. Sí. Olvídate que sí. Hotel Rush toda la hora. Gracias, chau. No. Che, no, bueno, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos, ya lo dije. Hasta las 4 de la tarde, recuerden. En el 88.3 de la ciudad de Rosario y alrededores nos escuchan a través de la cadena Vox en un montón de pueblos y ciudades. Y a través, estoy viendo el cielo que está increíble, boludo, yo no lo puedo creer. Esta semana... Ay, a ver, en este momento, Tomás, está abriendo la ventana. Hermoso, antes que esta lluvia apestosa que nos invadió. Increíble, semana atroz. Si vos sos un tipo de poca paciencia, esta semana te moriste. Así estuve. Así estuvo la semana. Semana complicada, sí, un montón de... Desde que han pasado todos los hechos que han sucedido en la ciudad, me estoy como contrariado, a ver si, ¿qué hago? ¿Tiro caca al aire? ¿Digo algo? ¿No digo nada? Y la verdad que ahora, en este momento, no tengo mucha ganas de decir nada. Lo único que tengo que para decir es, ¿qué quilombo de la calle, negro? Sí, no, un desastre. Están todos a full con las compras navideñas. Es una cosa de loco. Hasta ayer estábamos todos con el culo en la mano, esperando que vinieran de no sé dónde a saquear no sé qué. Y hoy vos caminás por Córdoba y es una cosa de loco. ¿Está todo el mundo comprando cosas? Yo quería venir corriendo y no podía. Había, bueno, vos sos muy chico, no te vas a acordar, por eso no te lo voy a decir. Gente, se pueden comunicar con nosotros al 527-1104, ese es el teléfono que tienen para llamar y hacernos la gamba, porque la verdad que estamos los dos solos hoy. Y, ¿te imaginas? No te agarra el pendrive, te querés matar. No, sí, sí, me agarro. No, mi papá, si mi pendrive es modelo 94, nunca taxi con GNC. Che, bueno, 3413-772677. 3413-772677. Ahí tienen un teléfono donde nos pueden mandar mensajes de texto, ¿sí? Los cuales serán leídos correspondientemente y a su debido momento. Ajá. ¿Vos ya estás ahí? Yo ya estoy. ¿Ya estamos? Estamos. Bueno, recuerden, amigos, que bueno, después hacemos tipo editorial, pero vamos a arrancar con Hotel Rush, que es la banda que nos está acompañando todo este mes de diciembre. Y hasta el sábado que viene, que es el último día de él, no solo el mes, sino del año. Así que arrancamos el Parte del Rock del día, de la fecha y después no sé. A pesar de todo. arte del rock. Ya lo decía, hace varios años el amigo Miguel Stipe, o Michael Stipe, o Stipe, o como se les ocurra, es el final del mundo, así como lo conocemos, pero yo me siento bien, bien, decía este muchacho. Al final, tanto quilombo, el 21 de diciembre no pasó una goma, o sea, nada. Sí, salieron a saquear. Aproveché bueno, que vamos claro, a saquear, gente. Se pudre todo y vamos todos. Nos prendemos lo que estamos quilombo, de cerca. Sí. ¿Vos allá por tu barrio qué onda? No, por esta zona no. Por zona oeste estaba el problema, por zona sur. No entiendo por qué tenés una zapatilla de un color y otra de otro color, pero bueno, no sé. No lograste agarrar las dos del mismo par. No. Yo tengo de historias para contarte, pero como estoy solo, no está Martín, no está Belén, no está Erika como para interactuar. No quiero que mate la cabeza vos porque tenemos que estar hasta las 4 de la tarde acá. No, estamos tranqui. Estamos tranqui, ¿no? Che, sí. ¿Cómo se viene la radio del verano? Porque yo veo que estamos en una isla, nosotros dos solos acá. Por los sábados estamos en una isla. Lunes a viernes. Hoy. Sigue perro y sigue 2-1. Bueno, o sea, los sábados estamos solos, no quiere nadie, boludo. El primer día que venimos había un montón de programas, ya nos fuimos quedando solos. ¿Qué vamos a hacer con eso, Toby? Nos quedamos totalmente solos. Qué cagada, pone música, vamos a comer. Se fue, Hey Rock se fue, Mochilero se fue. Mochilero nunca lo vi yo. Bueno, eso nunca te lo cruzaste. No seas malo, no digas esa cosa. Bueno, hoy fue el último programa de fútbol de menos. Y se ha habido carne de cañón. Y antes no había nada. Pará, ¿ustedes nos quieren decir algo? ¿La radio nos está dejando solos por algún motivo en particular? Es un boicot esto. Acá me dicen por Facebook pequeños detalles de la zapatilla, dice. ¿Cómo conocés de saqueos? Me dice, y sí, algo. Algo de saqueos entiendo. En Facebook, sí, no, se cayó la boca. ¿Por qué te pensás que me vine a Rosario? En Facebook, sí, ponen parte del rock y ahí aparecemos. Si no, ya sabés, nos podés escuchar en internet a través del www.wox.fm. Sí, también, bueno, tenemos perfil en Facebook, ponen Parte del Rock Vox, o si no, van directamente a partedelrock.com, ¿sí? Y ahí tiramos para todos lados, Twitter y Vimeo y todas esas giladas. Y todo junto. Sí, que es todo lo mismo, que está buenísimo por un lado, porque vos, digo, ponés una cosa en Twitter y se te reparte para todos lados. Ah, el Twitter te distribuye toda la claro. zaraza. En la parte tecnológica de mi cerebelo, está esa parte. Sí, bueno, vos ponés A en Twitter y se te sale en todos lados. Yo me voy a agarrar la carpetita, perdón, ¿eh? ¿Qué carpeta? La carpeta de trabajo, papá. Yo cuando estoy solo me anoto las cosas. A ver, tengo acá, fin del mundo. ¿Ya hablamos de fin del mundo? Más o menos. Yo podría decir que sí. Más o menos. Sí, más o menos. Podemos seguir dándole lata a eso. ¿De los saqueos ya hablamos? Sí. Uy, la concha, me está quedando corto, cabezón. ¿De las lluvias? También. Ah, ¿de callejero? ¿No dijimos nada? No. El último que te falta ya está listo, se terminó el programa. No, tengo dos más. Después tengo algo, pero lo que pasa que, no sé, es lo que decía anteriormente, que con esto de los saqueos y todo este quilombo y que, no sé, el otro día me desperté temprano y escuché una radio, que no sé qué radio era, no sé qué periodista era, pero hablando con la intendenta. Yo qué sé. Con Mónica. Con Mónica Fein. Sí, yo la verdad que no me cae ni mal ni bien y yo de política la verdad que me importa poco y nada. Ahí nos podemos dar la mano. Sí, porque viste cuando... ¿Qué sé yo? Cuando voy a ahora, decir, ya está. El chabón le estaba tirando la lengua a la mina para que dijera lo que él quería escuchar. Claro. Y finalmente lo terminó diciendo. O sea, Mónica Fein dijo algo de que iba a traer a Gendarmería como para colaborar. Y el chabón le dice, pero usted dice que va a reprimir. Y sí, dijo la otra. Y me agarra esa cosa rara de decir, loco, ¿qué es lo que quiere decir a la mina? O sea, y la mina termina. Y el chabón, el periodista que era, puta, si digo un nombre igual no nos escucha nadie a nosotros, ¿no? Claro. No nos escucha nadie, ¿no? No. Bueno, un tal Marcelo Casal, yo no sé quién es. ¿Quién es Marcelo Casal? No tengo la más puta idea. La cuestión es que el chabón terminó diciendo, lo dijo Mónica Fein, va a traer a Gendarmería para reprimir. Y nada que ver. Claro, o sea... Y nada que ver. Así que no sé cuál es. Es como agarran esas cosas fuera de contexto y, claro. Y después las inflan y baten con eso. Capaz que yo soy muy boludín o muy inocente y capaz que esas cosas se usan en periodismo. Pero la verdad que me pareció re pelotudo porque, o sea, ¿cuál es la idea, loco? ¿Qué está jugando para el mismo lado o cuál es la idea? No entendí. Yo, no, sé, que, le, yo sé que tu cabecita loca de los 22 años no se va a poner. Sí, vos seguís en la tuya tomando toda la porquería esa que tomás y listo. Pero bueno, cuando tengas mi edad te vas a preocupar. Tengo miedo. ¿Tenés miedo? Sí. Yo a tu edad tenía miedo. Por eso salía a saquear. No me contaste por qué no vinieron los chicos. Porque no tengo ni idea, boludo. No. Creo que Martín está en un refugio antibombas nucleares, esperando el fin del mundo. El tema es que se quedó sin señal. Entonces no hay forma de avisarle que no pasó nada. Y Erika no sé, y Belén no sé. Ah, estamos en un bote total. Igualmente estamos con ustedes, amigos oyentes. Se pueden comunicar con nosotros al 527-1104. Si no, manden mensaje de texto al 3413-772677. Me quedé pensando en el chabón este, en Casal. Bueno, ¿qué, ¿y qué harías al respecto vos? Nada, deja. Yo no sé, porque qué sé yo. ¿Y vos qué hubieses preguntado a la intendenta? ¿Yo a la intendenta? ¿Qué le hubieses dicho? A ver. ¿Por qué se peina como se peina? ¿Por qué? No sería hora de buscar otro peinado, porque no le queda muy bien. O sea, está bien, no es muy político y no es muy constructivo lo que yo quiero preguntar. Pero ¿por qué se viste como se viste o por qué se peina como se peina? Debe pensar que es más profesional. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cree que escuché la música? Y dale. Bueno, aprovecho la bola. Le mando un saludo a la gente de Economía Solidaria. Que bueno, obviamente mi señora está ahí trabajando como loca para darme de comer. Porque yo con esto no gano dinero. Obviamente la que gana dinero es ella. Entonces está ahí. Sí, eso sí. No me mires así que es así. Cuando llegues a mi edad y una mujer te mantenga. No. Me vas a dar toda la razón del mundo. Está ahí en Plaza San Martín, que es Córdoba entre Dorrego y Moreno. Sí. Está ahí bueno, la gente de Economía Solidaria está haciendo sus megaferias de fines de año, de fin de año si se dice. Así que vayan y compren productos artesanales hechos con las propias manos rosarinas. Pensé que me estaba puteando alguien cuando me quitó Dani y dije, uy. Así que bueno, váyanse hasta ahí, hasta la Plaza San Martín. Le mando un abrazo fuerte a Dante, que me lo anoté acá, que es quien hizo mi remera. Yo, la remera del Eternauta. La remera del Eternauta. Que anduve toda la semana con la remera del Eternauta, por si se venía... O sea, no te bañaste en toda la semana, hijo de... No lo quería decir así. Bueno, con tanta lluvia no me hizo falta. O sea, por Dios. A mí me agarró la del miércoles. La última. La última que tenía que agarrar. Escuché en la semana que estuvieron todo complicado con la lluvia. Sí, sí. Bebí sí. El agua, Folón y todo llegando todo, con el agua. Todo. El miércoles bebí el agua, no vino. Sí, tampoco sí. Vino el nuevo por semana, o sea. ¿Y vos qué hiciste el miércoles? Y el miércoles hicimos el programa con el Ticho. Qué puto. Con el señor T. Vos la pasás muy mal acá, ¿no? Terriblemente. Terriblemente mal. Vamos a dedicarle la canción que viene al amigo Dante, sí, de las remeras, que hace remeras de Yabú, es la marca. Búsquenla en internet. Vamos a escuchar a... Cuarteto según, de Nos. Al Cuarteto de Nos. ¿Por qué puse Cuarteto de Nos si no me gusta? Bueno. Vamos a escuchar Me Amo del Cuarteto de Nos. Porque pensás en tu público. Sí, vos decís. Y lo acabas de dedicar. ¿En serio? Sí. ¿Sabes que no me di cuenta? ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin mí. Me amo como la tierra al sol. Me amo como un narciso soy. Me amo. Dibujé un corazón que dice yo y yo. Me amo. Tengo tantas chicas hermosas y ricas, pero ninguna es digna de mí. Por eso no ando dejando corazones rotos. Me masturbo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en... Soy el ombligo de mi vida, yo hablo mucho. Cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta, soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así, por eso brindo por mí. Cero a 2 de la mañana. Group 9. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Group 9. 0 a 2 de la mañana. Group 9. Wox FM. FM. No vas a parar de bailar. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you work. Group 9. 0 a 2 de la mañana. Group 9. Baila la por Wox. Group 9. Wox FM. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Se viene la tercera fiesta afrolatina. Despedimos el año a toda orquesta. El sábado 22 de diciembre bailamos la mejor música afrolatina y del mundo. En vivo, desde Colombia, Huevos de Iguana y las excelentes orquestas locales, Narguile y Mulas de Nadie. Junto a DJ Humo Laufan, agitando las bandejas. Fiesta Afrolatina, sábado 22 de diciembre en Pugliese, Corrientes 15:30. Entrada directamente en puerta con descuento hasta las 2. Conseguí tu entrada con descuento en Vox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Y en Salón de Ventas y punto La Prida 1136. Este domingo 23 de diciembre, a partir de las 20:30, la gran final del casting Fagaburu. Pupono DJ junto a los nuevos referentes de la escena local: Jano, Spox, Motumbo, Billy Stu, Song of Freedom, Bohemia, Ecraser, Efecto Tequila, Éxtasis. Se juegan por el disco. El 23 de diciembre voy a estar en Pugliese en la gran final del concurso Fagaburu. ¡Con alegría, che! Siempre. Ameniza Pupono DJ. Produce Fusión Cultura. Domingo 23 de diciembre a partir de las 20:30 en Pugliese, Corrientes 15:30. Conseguí tu entrada con descuento en Vox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Y en Salón de Ventas y punto La Prida 1136. Pugliese, un lugar diferente. Pugliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Pugliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes 1530. Fin de espacio publicitario. Muy buenas noches a toda la audiencia de este Uno por Semana. Una vez más, como todos los miércoles de 21 a 23. Vienen saludos de Grecia con el Ocha Formica, de Santa Fe con el Cabezón Bernardelo, que está haciendo el señor Eduardo J. López. Así es. Pero escúcheme, tanta denuncia que me hicieron, nunca me metieron en cana. ¿Dónde se vio eso? ¡Lidia, Lidia! ¡Bingo! Le ha encantado Bingo, gracias Eduardo. Adiós, amigos. Chau, chau. Adiós. Eduardo, bueno. Buenas noches, amigos. Les habla Pachu Peña. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan por ahí? Pachu. Hola, Pachu. Se caracteriza por... Sí, estaba escuchando también la historia del loco este, el austríaco, sí. Cosa que usó el mismo traje que usó Sandizaga cuando se tuvo que ir de la Bueno, un gusto igualmente para conocer. Sabía que estaba en la radio, mi hermano Ramiro, está a la tarde. Bueno, esto es lo que dice, no sé si... Sí, si sí. Hola. ¿Quién habla? Hola. Me parece que está ligada la línea, ¿eh? Ya, como la gente se habrá dado cuenta, estamos hablando con el mono de Capanga. ¿Cómo andas, mono? Bueno, mono, te hago una consulta. Te habla el Patón, loco. Gracias por estar en el primer programa. ¿Cómo estás, Patón? Sí, decime. ¿Cómo me bajaste el puntaje en el Grande T, papá? Sí. Todos los miércoles de 9 a 11, ¿o no? Exacto, sí, ahí estoy clavado, sí. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Un clásico para esta época. Cuando hay cercanía navideña, siempre suena este tema. ¿Lo tienen que tirarse así? Sí, es un paso obligado. Si vos estás haciendo radio, o intentando, como nosotros, y estás en Navidad y no pones Sumo Noche de Paz, no sirve para nada. No, directamente ya no intentes hacer radio. Sí, dedícate a otra cosa. Hay varios temas así navideños que vos decís que tienen que sonar sí o sí. Claro. Bueno, no me acuerdo otro ahora en este momento, pero bueno. Esto es parte. El Escape. El Escape también. ¿Sabe cuál es? No. Gaspar Claus. Claro. Ah, lo escuché el otro día. ¿Lo escuchaste? Sí, en Sálvese Quien Pueda. Ah. Escucho la radio, boludo. Bueno, hasta de, que ahí lo, de ahí lo saquen, en realidad. Son más choto que yo, entonces. Te hace el balón y son más choto que yo. Bueno, hay cosas típicas de Navidad, radialmente hablando, que siempre rozan lo correcto y lo incorrecto, por así decirlo. Ajá. Sí. Ajá. Lo que hemos intentado, o lo que ha intentado la producción de este programa, sí, es graficar de alguna forma estas Navidades. Y hemos armado y hemos creado un top 10 de canciones navideñas. Che, antes que nada voy a saludar a la gente que se está conectando a través del Facebook, tales como Nico Ábalos, tales como la gente de Desequilibrio, que es una banda de acá, creo. Y tales como Gastón Cejas, el amigo Gastón Cejas, que también están escuchando. Gracias a todos. Obviamente también está escuchando Diego desde la ciudad loca de Diego Maradona. Gracias por estar de ese lado y me hizo recordarle los saqueos. Yo me había olvidado. Y bueno, hay un montón de gente más que se está conectando a través del Facebook. Recuerden, Parte del Rock en Facebook y ahí estamos. Te decía, la producción de este programa, que si bien no viene a hacerlo en vivo, nos deja tareas a través de internet. Hemos armado un top 10 de canciones navideñas. Ajá. O canciones que tengan algo que ver con la Navidad y que no sean las típicas canciones que vos podés escuchar. Hablando de eso, ¿qué va a hacer vos para Navidad? ¿Yo? Sí. No sé todavía. No tenía idea. Y depende, me vino la luz ayer, hay muchos saqueos, Rosario es un quilombo, no sé. Perné con coca y a dormir. Sí. No, no, yo tal vez me vaya a Buenos Aires. Ajá. Puede ser. Bien. ¿Por qué, vos? No, yo me voy a juntar con... ¿Qué, me querés invitar a algún lado? Por supuesto. Nada. ¿A pasar esa música loca? ¿Qué vas a tocar? No. ¿Vas a tocar con tu banda, no, con el disco y con la toda mi banda loca? No. Te preguntaba así, ¿qué iba a hacer? ¿Con familia? No, tonto, si querés te acompaño, tonto. ¿En serio te digo? Sí, estoy en serio, estoy boludo. No, eso lo tenía que haber bueno, visto. Bueno, acaba de pasar un... Vamos un tema. Bueno, chao. No, bueno, le decía, che, yo no me escucho ahora. Te acaba de salir los auriculares de una forma muy idiota. Ah, encima lo desconectaste, o sea... Esto es Radio Veraniega. Nadie entiende una goma de lo que se hace. Bueno, listo, vamos a hacer el top 10 de canciones navideñas confeccionado por la producción de Parte del Rock. Arrancamos con el puesto número 10. Pará, a ver. Esperá que acá me están escribiendo. Quiero creer que en ese top 10 está Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight de los Ramones. No sé. Ahí te digo. Sí, no sé, hay que esperar hasta el puesto número uno. Sí. Hay que escuchar el top 10. Te vas a tener que fumar hasta las 3 de la tarde, negro, porque no tengo mucho programado, así que... Pará, lo pensé, lo dije. Sí, no, bueno. Puesto número 10, entonces, sonando de fondo, My Chemical Romance. My Chemical Romance, ¿qué banda? Maraca. Ok, muy bien. Ahí está, estamos de acuerdo. Pulgares arriba. Vamos a escuchar entonces a My Chemical Romance haciendo All I Want for Christmas Is You. Che, ¿es cierto el tema así? Es un embol, ¿eh? No creo. No, estos chicos son rockeros. Ahí va, puto, tomá, en tu cara, tomá. Ay, querido. Aguante, Chemical, puta. This is all I'm asking for. Ahí estamos, eso era My Chemical Romance. No sé, ¿a vos, Tommy, te gusta My Chemical Romance? No. Acá en internet uno me dijo, andate a la concha, toma. Ah, no, ese fui yo. Uno me dijo, aguante los guachos. Y al invitado del día de la fecha, ¿a usted le gustan los Chemical Romance? Me gusta un solo tema. Ahí está, más cerca del micrófono. Ah, ¿me lo meto en la boca? Ajá. Ahí va, sí. Me gusta un solo tema. ¿Un solo tema? Sí, que fue okay. El corte de difusión de ellos. Ah, o sea, ese es un tipo bastante popero. No, pero sé apreciar la buena música. Bueno, el invitado del día de la fecha lo vamos a develar en un ratito. Si lo conocen por la voz, putenme. Y sí, y el primero que diga a quién tenemos de invitado, se gana una remera. Una remera, la de Tommy, que es una remera. Sí. Anda con, en carnes. Y bueno, no nos da el presupuesto para otra cosa. ¿Qué van a hacer? Así que bueno, el puesto número 9. ¿Esta banda te suena esto, Cazón? Bueno, ponete los auris, papá. Para, Santiago, me manda mensaje, ya vamos. Ando con el crane en la cara. Me está sonando el celular. Hola. Qué poco hola. Serio. Hola. Qué poco serio esto. Hola, hola, hola. Ahí bajo, pará que ahí bajo, nene. ¿Quién es? Era el otro invitado. Ah, mira. Puesto número 9 del top 10, ridículo que hicimos. La banda se llama Slade. No la conozco. Absolutamente, pero nada, Merry Christmas everybody, ahora se quedan con él. Chau. Qué linda canción, loco. Qué bueno. Este era mejor que el de My Chemical. Y ya me olvidé de los dos. Qué hijo de... Ya me olvidé de los dos temas. Che, ya tenemos invitados. Vamos a ver si hace. No, vamos a llegar al uno ni en pedo. Acá me siguen pidiendo temas de Navidad. Por ejemplo, el clásico Feliz Navidad por los Voodoo Glow Schools. Christmas Day, The New Few for the Fame Name. Si no está ninguno de estos, te esperan a la salida, Tomás. Te van a caer la trompada. Puesto número 8, papá llegó borracho de ataque 77. Papá llegó borracho, como de costumbre. Año nuevo, vida nueva, año nuevo, puesto nuevo. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Pero qué? ¿Posta lo pasó Baby Black, este? Sí. Ah, no da entonces, boludo, sacá la mía. ¿En serio lo pasó? Yo pensé que era el único que escuchaba Ataque 77. Puesto número 8 se fue Ataque. Gracias por todo, vamos con Guns N' Roses. En el puesto número 7. No, pueden escuchar Perro de Plaza todos los días. A las 7, ¿arranca? Sí. Está re bueno el programa. A mí me gusta. A mí me gustan todos los programas menos el mío. Ese es buenísimo. ¿En serio? Gusta tu pobre, ¿A vos te gusta mi programa? ¡Va! Puesto número 7 de este Top 10 horrendo de Navidad. White Christmas from Guns N' Fucking Roses. Che, ¿viste que los Guns tocaron acá? Vino, lo pueden traer a la bola de Axel. ¿Con qué la trajeron? ¿Con helicóptero? ¿Con cómo la movieron a esa masa? La fueron empujando, la traían empujando, rodando, sí. Rodando todos los 50.000 millones de kilómetros. Quería ver el monumento, se les complicó, estaban haciendo por Pellegrini y rodando, entonces ahí se les fue un poquito se la mierda. Se escapó por la bajada del monumento. Pegó con el cartel de Canal 5 y ahí, bueno, ahí lo engancharon de vuelta. Puesto número 7, entonces, Guns N' Fucking Roses, White Christmas. Ahí está. Solamente corto esta canción porque tengo que ir a abrir la puerta de abajo. ¿Qué hijo de puta? No, sea chico de puta, esto es radio, ¿verdad? Puesto número 6, el que sigue. What Behind from Christmas, from Blink 182. Ahora vengo, chao. ¿Qué es esto? Este es el de Blink todavía. ¿Todavía el de Blink? Sí. Ah, sacame el aire entonces. Chao. No, boludo, está bien. ¿Qué hora es a todo esto? Son menos 10. Llegamos a terminar el top 10. No, ni en pedo lo termino. Hacemos la segunda parte en la segunda hora. Bueno, dejamos en el puesto 5 y quedan los últimos 4. ¿Está bien? Sí. Bueno, listo. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, pará. ¿Vos te querés sentar? ¿Estás bien ahí, paradito? ¿Y vos pensás en ahí la nota, todo eso? Estamos con bandas invitadas. Vamos a escuchar, hacemos una cosa. Ponemos el 5, así nos acomodamos. Sí. ACDC haciendo... Esperá. Mistress for Christmas. Ay, pero qué puto que salió. ¿Cómo? Mistress for Christmas. Nos acomodamos, tenemos gente invitada en el piso. ¿Anda esto? Che, acérquense a los micrófonos, ¿eh? no sean sí. Tontuelos. Tengo, me da angustia orar, boludo. Puesto número 5 del top 10 de las canciones navideñas que no conoce ni Dios. Era ICDC, pero bueno, no importa. Ya cortamos ICDC, estamos con gente invitada en el piso. ¿Qué pasaba después? ¿Qué venía? Che, ¿viene Maiden después? ¿Te percataste que eso de no lo conoce ni Dios estuvo bien? Porque claro. Supuestamente el nacimiento de Dios es la Navidad. Ay, qué tierno es el que yo, habla. Yo lo sepo. El tierno que está hablando. ¿Qué tipo oculto? Sí, el primer tierno de los dos que habló es, ¿te querés presentar o querés que...? No, ya no, Gustavo, presentame vos, tengo un poco de reputación. Bueno, estamos entonces con dos bandas invitadas. El próximo viernes están tocando, no sé dónde, ya me lo van a decir ellos. No me lo digas ahora. ¿Qué? ¿Les jode que sea tan frontal? No, está perfecto. Te perdono por la remera del Eternauta. Si quieren, se las careteo. ¿Querés que te caretee? Caretea la toda. El próximo viernes se están presentando dos increíbles bandas de la ciudad de Rosario que están reacomodando el rock rosarino y lo están poniendo arriba de todo. Me canso, che, eso vale la pena. Así que estamos con el señor Axel, cantante de Chernobyl. Qué loco. Y con el señor Santiago, cantante de Inverso. Vamos los pibes. Hablen, saca el micrófono. Loco, ¿dónde está los aplausos, loco? No, los aplausos para cuando llenen un Dixon. Ey, pará que no sé si falta mucho. Se un Dixon. No, ¿a dónde? Nosotros llenamos un Pugliese. Ojalá, sí. Robando con los pilots, pero llenamos un Pugliese. Robando con un tributo a seis bandas. Claro. En gótica tributo a Papo y. Claro. Y Dimmu Borgir, ¿viste? Y yo toqué de soporte de Guns N' Roses, el quinto soporte. Llenamos, claro, estaba bien, al palo estaba. Y tocamos primero, pero estaba el palo. Che, bueno, ahí estamos con Axel y Santi, dos amigos, dos hermanos del alma casi. Tal así es que vinieron los dos desnudos, cosa que me pone medio incómodo, pero bueno. Sí, pero nos queríamos sentir un poco a gusto con tu operador, que también está ahí. Claro, bueno, está así, sí. En carnes. Che, ¿qué cuenta? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde hace tocan? Hace calor de este lado también, ¿eh? ¿Cómo? Hace calor de este lado. ¿Te crees? Vení para acá, vale. Bueno, ¿quién habla? ¿El que convoca más gente o el que le pone...? Definitivamente, así que hablo yo, ¿no? Mentira. Sí, hablá, totalmente, hablá, totalmente, hablá, dale. Ay. Después te quejas porque hablo de más. Pone un tema, boludo, hablá. Pone un tema de Amelie, de Cortina. Hablá hasta que me levante, dale, boludo. Hasta que me levante. Bueno, a ver, ¿qué podemos contar? Antes, bueno, sí. Primero va a ser una primera introducción de que estamos un poco cansados porque anoche tuvimos una noche muy complicada. Sí. Santiago se quejó porque le pasé la dirección mal de la radio. Pasó una galería inexistente. Que no existe, la busqué, pero le pregunté, bueno, a la gente en la calle y me miraron con cara de loco. Así que bueno, llegué acá más tarde por eso. No, pibe, eso es en San Lorenzo. Gracias a vos, dije, loco. Sí. Sí, iba allá a calle Colón, viste, en las memorias. Que este ya me metió en un quilombo un día, dejada. Después te cuento, mirá. Uy, no me digas. Oh, no sabés lo que. No me digas. Sí, porque fue, al final me enteré que había sido donde ustedes lo del quilombo. Ah, sí, en serio. Quilombo, boludo, no sé nada. Con mi amigo que empieza con Low y termina en Den. Ah, sí, nosotros habíamos ido. Sí, boludo. Ah, bien. ¿Por qué? Yo no sabía nada. Bueno, después me explicaron. Después te cuento. ¿Era amigo tuyo también? No, ex amigo. El viernes que viene está tocando Chernobyl junto a Inverso cerrando el año. ¿Sí? ¿Dónde están tocando? Café de la Flor. ¿En el Café de la Flor están tocando? Sí, sí. ¿Es la primera vez que tocan los dos en el café o ya han tocado anteriores? Nosotros veces? No tocamos. Es el único lugar de acá que de la movida por ahí nos falta tocar. Ellos sí han tocado. ¿No tocaron nunca ustedes? ¿Nunca no tocamos nunca. Ahí, posta. Era bueno. ¿Vos tocaste en McNamara? Sí, tocaste en McNamara. Sí. Ah, está bien, yo también. Sí, tocamos, yo no toqué en McNamara. ¿Vos no? Y es la primera vez que tocamos juntos. La primera vez. La primera vez. Sí, también. Efectivamente. ¿Y qué onda con eso? De la Legión. Porque digo, son amigos. O sea, se da una situación que por ahí siempre lo hablamos con Santi con el tema de Ildiana, que son bandas que son muy amigas, o con la gente mismo de Libertino. Claro. O sea, no sé cuánto se conocen Axel y Santiago, Santiago y Axel, o desde hace cuánto tiempo, pero digo, es la primera vez que tocan con dos proyectos serios y fuertes de los dos, al menos. Es lo que yo estoy zarazaseando. Sí. Habla vos, Santiago. No, sí, ayer, sí. Soy muy groso. Ayer en pedo te dije que te quería mucho. Es cierto, es cierto. Y bueno, como un vínculo, queremos mucho, nos queremos por eso mucho, vinieron en bolas, bueno, bien. Pero peleamos por la misma, viste, las dos bandas vamos, intentamos ir de la mano, creo que hacemos algo similar y bueno, la amistad es algo que es mejor aún. Pero si él hiciera cumbia, yo siempre digo lo mismo. Si él hiciera cumbia, él sería mi mejor amigo, yo no lo voy a invitar a tocar, viste, está todo re bien, pero. Obvio, porque estaría lleno de plata. O sea, nos gusta mutuamente. Sería amigo de todos nosotros. Una versión de Nene Malo ahí heavy metal hacemos, ¿eh? Axel, mueva la nalga. Axel, se paga el escabio. Axel. El acelito, papá. O sea, mutuamente se comparte eso. De que ambas bandas sentimos que estamos haciendo las cosas bien y que más o menos queremos que la misma gente venga a vernos. Entonces, la gente que llevemos nosotros y ve a Chernobyl y le esperemos que le guste y viceversa, viste, la gente que va a ver a Chernobyl, que es mucha, y venga a ver Inverso, se trata de eso, ¿no? Hasta que cada vez esa bola, si Dios quiere, se haga un toque más grande, o que se corra el boca en boca, de que mirá qué boludo que el cantante, mirá qué tarado que tal. Porque la propaganda mala también sirve, viste, qué sé yo. Mirá, no, se cayó el cantante mientras estaba tocando, agitando, se cayó, se golpeó la cabeza con el coso y eso. Bueno, eso es normal. Genera un boca en boca. Eso es normal acá en Rosario. Sí, está bueno eso. Pará, lo pensé, lo dije. Che, no, bueno, y no es un arma de doble filo esto del tema de la gente, de compartir, por ejemplo, el tema de la gente. O sea, ¿no lo sienten así ustedes? No, pero ¿por qué? ¿Por qué lo decís? Porque digo, o sea, la misma gente por ahí te acota la cantidad. O sea, suponete, se reduce al grupo de amigos de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Dos qué? ¿Ya quedan dos minutos nomás? ¿En serio? ¿Todavía, tanda, loco? ¿Todavía no hice mi pregunta meten, seria? ¿Cómo meten chivo? Todavía no hice la pregunta de verdad, vos podés creer, no. Mira. ¿Puedo responder eso? ¿Sos Babini? ¿Le parece? Sí, responde. ¿Se entendió lo que, hice, no, lo que quise preguntar? ¿Se entendió? Digo, porque lo que pasa, o sea, que no lo entienda la gente que escucha, no importa. Es si lo raro. No, lo que pasa, yo creo que en este caso, por ejemplo, Chernobyl Inverso va a ser la primera vez que van a tocar juntos. Inverso, si bien las dos bandas se forman más o menos en la misma época, ellos rodaron mucho más que nosotros por cuestiones que nosotros estuvimos parados bastante tiempo. Ellos hicieron de su público. Y nosotros este año, que fue un muy buen año, gracias a Dios, también hicimos un grupo de gente que nos sigue. La cual, o sea, si bien tenemos amigos en común, porque en la movida te conoces con la gente, no es la mayoría. Entonces, o sea, ellos tienen su público, nosotros tenemos el nuestro y ahí se comparte. O sea, no, si vos me decís que mes y medio, dos meses, tres meses, metemos fechas juntos siempre, y sí, ahí ya se empieza a ser un poco más complejo. Pero de las bandas del alternativo que está por ahí moviéndose ahora, que Innova, Libertino, Ildiana, Sintaxis, Inverso, nosotros, o sea, si bien compartimos gente, cada uno tiene sus moviditas, ¿me entendés? Y con la única banda que nos faltaba tocar, o sea, amiga, aparte de Ildiana, vamos a tocar el mes que viene, eran con ellos. Entonces, o sea, no es que nos pisamos el público, sino que compartimos diferentes grupos de gente que sigue a cada banda y eso está bueno. Eso está muy bueno. Es cierto. Está bien, quedan dos minutos, me decía Tommy, metemos el tema. Sos culo roto, cuando querés, sos culo roto. Pasame el teléfono rojo. Escúchame, vamos a escuchar para cerrar la hora, vamos a escuchar ¿qué querés escuchar? ¿Efervescencia? ¿El Chernobyl? ¿Lo tenés ahí en punta? ¿O qué tenés en punta? Poné lo que quieras entonces, ¿eh? ¿Qué va a poner? Ah, yo con ese ruido no lo conozco. Qué buen tema, ¿qué? ¿De tu banda? No sé. ACDC sonando. ¡Sí, ACDC! Bueno, así nos vamos, ¿eh? Nos despedimos en la primera hora. En la segunda hora seguimos con la charla o lo que sea que será de esto. Sí, puede ser un strip. No sé si vamos a terminar. Sí, no sé, no sé cómo va a terminar. El viernes. Pregunta seria después. Sí, sí, después viene el periodista. El viernes que viene tocan estas dos bandas juntas, así que quédense a la segunda hora que no saben lo que viene. Se explota todo, loco. Espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. Marcos-medio-miller@hotmail.com.

lo picó una víbora, esa mamba negra. ¿Por qué? Que damas, caballeros y travesti de la comarca, esto es el fútbol en lo de menos por el 88.3 de tu dial. Muy buenas noches a toda la audiencia de este uno por semana. ¡Adelante! Una vez más, como todos los miércoles de 21 a 23. Pueden buscarnos en Facebook, somos como siempre Carne de Cañón. Me voy para los vestuarios, bye bye. Somos como siempre Carne de Cañón. Desde abajo. Tenemos noticias, novedades, como siempre. Desde abajo. Quien te habla, Martín Capra. A mi izquierda, el señor Hernán Capra. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Parte del rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en el 88.3 del dial, como todos los sábados, de 14 a 16. ¿Qué es eso? Radio Caos. Viernes, 23:01. Parte del rock. Gustio Neto, más Lucía Benetti, Radio Caos. No podés escapar y ni siquiera pienses en intentarlo, porque estás en boca de lobo. Hoy me vine acompañado, bien acompañado. Para los que no tienen sueño, sino sueños. Así que listo para volar y para festejar, ahí vamos. Dolor de cabeza, resaca y manteca al techo. Uy, qué... Así que abróchate el cinturón, listo para volar. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. 5 minutos pasaron de la 11, estamos aquí en Rosario con mi amigo Leandro Enrique Novara. ¿Cómo andas, Lea? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches, una alegría muy grande. Domingo. ¡Manteca el techo! Wax. Wax FM. Radio de diseño. www.wax.fm. Parte del rock. Gente señalando tu forma de caminar, especial para los demás. Siguen señalando mientras visten al compás. Para no desentonar, no te molesta moverte en zigzag. Es tu rumbo original. No sos un clon, no sos un espejo, sos lo que llevas adentro. verte caer. Todo tiembla por dentro y no sabes qué hacer. Parte del rock. Sí, está acostumbrado, tiene cosas. Estamos hasta la bola. Chicos, por favor, que te voy a hacer la presentación de la segunda hora. Arrancamos la segunda hora entonces de Parte del Rock hasta las 4 de la tarde. Bueno, así no se puede. No se puede. ¿Cuándo lo uso? Uno comiendo pancho, el otro que no sé, Hasta las 4 de la tarde en el 88.3, como todos los sábados. Recuerden, amigos, nos pueden escuchar a través de internet en el www.wox.fm. Si estás en la ciudad de Rosario, puedes comunicarte con nosotros al 527-1104 o mandar mensaje de texto al 3413-772677, como alguien que había mandado un mensaje que nos deseaba felices navidades a Masu Gus. Feliz Navidad, conté al final, lo puso. Y empinen el codo con las sidras del saqueo rosarinos. Dice, jaja, gracias por la música. Gracias por tu mensaje. ¿Qué número es que termina? Gustavo, ¿te puedo hacer una corrección? 903. ¿Cómo? 903. Ahí está. Gracias, 903. Sí, a ver qué si querés, no, Axel. Si no están en la ciudad de Rosario también pueden llamar. Ah, bueno, vos estudiaste radio, ¿no? ¿Vos sos el que estudiaste radio? Si no estás en la ciudad de Rosario, tenés la chance de escucharnos a través de la cadena Wox, ¿sí? En varias ciudades y pueblos de la de Santa Fe, ¿sí? Tales como... Pueblos, localidades. No sé, yo te voy diciendo, vos me decís, dale. ¿Pueblo, ciudad o localidad? A ver, dale. Casilda. Blanco. El Hortondo. Las Rosas. Las Rosas es un pueblo. Las Rosas es una línea de colectivo, boludo. Las Rosas es un bar de acá a la vuelta. No, no es un bar. A mí me dijeron que la era un bar. Rosa. Me parece que no es un bar. Las no, Rosas. No es un bar. Es un booty club. Rock fuerte. Nos pueden escuchar, ya lo dije, www.wox.fm. Y si no, en Rosario, el 88.3. Si te perdiste el programa de hoy en vivo, si nos podés volver a escuchar mañana en la repetición. Gracias a... Hijo de puta, lo veo comiendo. Le va a caer ketchup arriba la consola. Gracias a, morir todo. A los amigos de Mainstream Digital Radio, sí, mdronline.com.ar. Mañana a partir de las 4 volvés a escuchar este programa. Una novedad, la semana que viene vamos a estar regalando una remera de MDR Online que voy a ir a buscar el martes. Y Axel quiere coger, veo. ¿O entendí mal el gesto? No, entendiste mal el gesto. Ah, perdón, no, yo vi... Coger es así. No, eso es pajearse. Puede ser, bueno. No, el tema de mi experiencia es poca, boludo. Así que bueno, estamos con la gente de Chernobyl y con la gente de Inverso. Boludo. Iba a tirar el... Al principio era con Indiana, ahora es con Innova. Pero el tema que es Ilverso. Ilverso, la verdad, son las fusiones. Indiana. Claro. Indiana, claro. ¿Por qué no se dejan de joder y tocan en todo en una sola banda? Invernovil. Podríamos haberle puesto ese nombre a la fecha. Invernovil. Y hacen una mega banda. El Invernovil Fest. Tres bajistas, seis guitarristas, un quilombo. Maqueta un Petty. Che, bueno, así que nada, este viernes que viene van a tocar. Hagamos una cosa, hagamos la venta real de la fecha y después, si quieren, seguimos boludeando. Perfecto. Porque digo, si no, toda la gente está para que no escucha. Bueno, si quieren seriedad, que hable. No, habla. Empezamos de vuelta. No, empezamos de vuelta. Comentá, aquí otra vez la fecha. Aquí. El viernes en el café a las 11. El viernes, ponele onda. A las 11 en el café. Y sale 30 pesos las anticipadas. La pueden localizar con cualquiera de los Facebook de nosotros, boludo. De Chernobyl. Alter Grange, ¿cómo era? Alter Mr. FX. No, Chernobyl, sí. Alter Grunge. Oh, para que no sepa, se quede Grunge es grunge y en realidad se pronuncia grunge. Alter Grunge y en Inverso Rock. Ahí pueden contactarse con cualquiera de nosotros y le alcanzamos la anticipada a la puerta de sus casas. Si no, con Santiago Díaz Babini. Qué puto. .com. Pelotudo. O Axel de Juan Carlos Omega. O a través de Ticket Babini. .org. Bueno, en algo raro, yo me lo perdí, boludo. No, boludo, esto es radio en vivo. La creo. Radio en vivo. Lo estamos que pasa acá, que arriba una terraza, cagándole el calor, con las enagua, un criadero de paloma y la vecina tomando bikini. Está buena que está allá, boludo. Hay una pileta, ¿eh? ¿Hay una pileta? Sí, acá, mirá. No, no, che, Axel estudió radio. Che, no jodas, por favor. Y yo estoy acá, ¿a vos te parece? Che, esto de que les guste o amen el tema de la música noventosa. Ay, cómo se pusieron serios los dos, qué pelotudo, le dije bueno, tres palabras juntas. El espíritu. Es el espíritu. No, les quería decir, esto de ser una de una forma caprichosa, si se quiere, también abanderados de una generación, esto entre comillas, ¿no? Muchas obviamente, comillas. Salvando las distancias, pero bueno, dentro de la ciudad de Rosario hay pocas bandas, se pueden contar con los dedos de las manos, las bandas que están haciendo ruido. Digamos, con esto de los 90. No tenés ni idea para dónde voy a ir. Me mira Axel con una cara diciendo... Tengo miedo. Che, ¿cuánto calzás? Esa es la pregunta. ¿Y por qué en los 90 la zapatilla era... Ya, vos tenían cama de aire? Mirá que ya servicio. Ya no traen agua. Un aplauso. Loco. Tóquenle las tetas. No, a lo que iba. ¿Cómo se sienten ustedes con esto de representar una generación que... Está bien, por ahí los pibes que te escuchan ahora y van a decir... ¿pero quién sos, Chernobyl? Pero bueno, joder, están ahí arriba ustedes, con tantas otras bandas. ¿Qué se les cruza a ustedes por la cabeza? Está bueno hacer un estilo que en teoría no se hacía con tanta frecuencia acá en la ciudad, pero yo pienso que todas las cosas nos llegan tarde allá de Yanquilandia, y lo digo, lo cito en un ejemplo chico, pero es un buen ejemplo. Vos hace 2 años atrás quería un disco de Alice in Chains y no lo conseguía. Totalmente. Entonces ahora sí. Hoy escuchaste de Chernobyl. Y eso está hablando de. Claro, bueno, de un disco de Chernobyl lo conseguís también. No le gusta, puta. Pará, loco. Yo creo que eso habla de lo retardado que somos acá, en el buen sentido de la palabra, para lo musical. Y sí. Creo que lo que vos te referís también con que nosotros hagamos ese estilo, al menos de nuestra parte, lo vemos como algo. No sé si inteligente, pero algo que se puede llegar a... Que puede llegar a agradar, ¿me entendés? Porque a mí me encanta Queen. Queen es mi banda de cabecera. Los 90... No le gusta Pink Floyd. Tuvimos una los 90... Pink Floyd no me gusta y no entremos a hablar de Pink Floyd, por favor. ¿Pero por qué no te gusta Pink Floyd? No, por favor, no ingrese en ese territorio. Porque te doy buenos fundamentos, pero por favor no. Y le va a meter el mismo... Por favor no, porque... ¡No, no! ¡Cafecito! Te puedo dar buenos fundamentos, pero no, no quiero hablar de eso. A mí no me gustan los redondos, boludo. O sea, yo trato bien. A mí los redondos no me gustan, me parece. Nada. Bueno, ahí tenés. Yo te respeto. Yo no lo comparto, pero te lo respeto, está bien. Bueno, y vos tendrás tu momento, tu fundamento para dármelo. Claro. No me gustan los pelados. No te gusta. El fundamento más estúpido de toda la tierra. Los pelados son mala onda y sexuales. Perdón, los colorados y los de bigote son garca. Y los pelados... No me gusta, ¿cuál es el problema? Está bien. ¿A vos por qué no te gusta Pink Floyd? ¿Porque Gilmour tenía pelo largo? No. Ok. Bueno, entonces... Bueno, a lo que iba entonces, sí. O sea, con el estilo musical que vos decís, resaltar lo de los 90, ¿viste? Obviamente tenemos todo un abanico de musical ya bastante amplio, ya no es lo único que escuchamos, ¿viste? Bueno, yo insisto con lo de Queen. Pero no me puedo poner a hacer... Si soy inteligente, a eso es lo que iba antes, si soy inteligente no me puedo poner a hacer al día de hoy temas de Queen... Al estilo de Queen, al estilo de Pink Floyd, al estilo de Led Zeppelin. Porque si tenés dos de frente, vos sabés que nadie lo va a terminar de escuchar entero al tema directamente. Tenés que hacer temas que duren 3 minutos, porque estamos en una sociedad donde está todo un clic de distancia. Y si en los 20 segundos del tema, cuando arrancó, no hiciste que la gente gire su puta cabeza del monitor y mire al equipo de música, no te sirve de nada. O sea, pasó un tema tuyo y en realidad podrías haber escuchado 5 de Babasónico. Claro, veo que no les gusta Babasónico. No, a mí yo respeto. No, yo lo respeto. Tiene muy buen sonido en estudio, Babasónico. Muy buen sonido en estudio. Pero eso, bueno, ese típico, mira, perdónenme todos los que están presentes, ese típico músico rosarino. Dale. Tiene muy buen sonido. ¿Puedo contarlo? Sí, algo bien noventero, con lo que estamos hablando incluso. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando MTV ya también había dejado de ser MTV, que en realidad nunca fue bueno, pero era aceptable. Pasaban un par como de rankings de videos, ¿me entendés? Habían pasado, me acuerdo, para el 2000. lo que era el ranking de los 100 mejores videos del siglo XX, sí, para el 2001. Sí. Y me acuerdo que cuando llegó, yo estaba re manija, viste, el video Nirvana, Stone Temple Pilots, Metallica, estaba así re la pendejo y quería escuchar eso. Y resulta de que en un tiro pasan Hershey Box, tema legendario, sí, con un video terrible, sí, muy bien logrado. Y salta el boludo este de dárselo a decir, no, a mí Nirvana me parece una gran banda, pero así, mira, a mí Nirvana me parece una gran banda, pero el video me parece una mierda. Loco, toqué en Babasónico, la concha de tu madre, ¿qué estás diciendo? Me insultan Nirvana. No puedo dar opiniones. No me insultan Nirvana, boludo, claro. No, bueno, igualmente, algo de lo que decía Sandy recién, que hoy al estar todo a un clic de distancia, también esos prejuicios que había en los 90, o esa boludez de Soda, Los Redondos, sí, los Gani, Nirvana, claro, Hyper Jam, yo creo que toda esa gilada se fue desmoronando. Y hoy por hoy. Bueno, eso voy también con lo que maduramos y maduramos totalmente, tarde acá, porque sin Yanquilandia nunca en la vida creo que habrá pasado. Metallica, Guns N' Roses era. Acá era Metallica, sí, Guns N' Roses. ¿Y no crees que pensás que en Estados Unidos era así? Olvidate, somos, tenemos la cabeza cerrada. ¿No crees que está bueno estar 20 años atrasado también como para no cometer las mismas giladas que se cometían antes? Sí, está bueno porque uno ni hablar, ya lo... Ni hablar. Tener la historia ni hablar. Para revisarla, digamos. Aparte, no, lo que tiene internet también, o sea, toda esta movida digital y esta telecomunicación que es tan avanzada y tan rápida. O sea, como que se van repitiendo eras, ¿me entendés? Cuando vos te remontabas 4 años atrás, o 3 años atrás, cuando nosotros arrancamos con nuestras respectivas bandas, la movida que iba era la movida de los 80, de nuevo, ¿me entendés? Yeah. Todo eran Gunners, y todo eran Axl Rose, y todo eran Motley Crue. También, loco, ¿qué te pasa? Déjame terminar de hablar, Babini, no se puede, es loco ya. Dale, sí. Bueno, la cuestión es que era una cuestión así. Según supuestamente, no sé cómo habrá pasado, que maneje Cósmico, que un par de años después empezó a pegar la onda alternativa de los 90 de nuevo. Mm. O sea, como que se van repitiendo historias y secuencias, ¿me entendés? O sea, decir que nosotros traemos una bandera... Bla, bla, bla, de los 90 es muy grande para hacerlo en primera instancia, y segundo, tampoco creo que es lo que uno quiera hacer, sí, sino obvio, más bien ser fiel a las raíces que uno tiene y, o sea, uno evalúa muchas cosas a la hora de hacer música, supongo yo. Pero siendo fiel a las raíces que uno tiene, tratar de innovar en eso mismo y tratar de buscar algo, un sonido agradable, ¿no? Estamos en un momento musical en Argentina que hace tiempo que viene en declive. Yo me acuerdo también para el 2001, por hacerme el viejo, qué sé yo. cuando vienen esos filmes rock resarpados, ¿viste? Vino Defton, los Red Hot Chili Peppers, una fecha, sí, la concha. Bueno, esa fecha. Los Chili Peppers en Vélez, que llovió a cagarse. Entré con el agua hasta la rodilla, me acuerdo. Delfines de las zapatillas, te salía. Para citar, viste, un poquito. Bueno, la cuestión es que, o sea, en esa época fue una época muy copada, con bandas como Cabezones que venían rompiéndola en, qué sé yo, Catupecu Machu, con esos discos representativos del rock nacional que habían creado como una movida muy copada. Sí. Se entró en una depresión y en un pozo terrible, o sea, respecto a la música, hablando en general, la movida del rock and roll en general. Pero hoy por hoy estamos pasando un momento muy copado, creo yo, llevado de la mano de Carajo, por ejemplo. Claro. O sea, Carajo enarbola una bandera que a ellos sí le queda muy bien, que es una bandera del metal, del rock pesado, del rock duro, donde le abre verdaderamente la posibilidad a muchas bandas emergentes, o sea, que siguen, si bien no es Carajo, no pisan eso que hacen ellos, no se llega al metal quizás, pero es algo contundente, algo duro, sí, algo crudo, Carajo abre esa brecha. Entonces está bueno poder aprovecharlo, ¿no? Está bueno poder verlo, o sea, ser inteligente y decir, mira, loco, se está formando esto. O sea, Carajo te llena un Dixon, si toca todos los meses, Carajo te llena Dixon todos los meses, ¿entendés? Entonces, o sea, eso uno lo tiene que aprovechar también. Y yo creo que es una buena oportunidad para poder escuchar algo diferente, y está muy bueno que te brinden el espacio para poder hacerlo. O sea, cada vez hay más oportunidades, gente que dice, che, loco, está copado esto, claro, te ofrecen cosas, se te mueven, te quieren movilizar un toque. Entonces está bueno eso. Hay que aprovecharlo. Hay que ser inteligente en el momento. En el momento, exactamente. El que estaba hablando era el señor Axel, cantante, voz líder, obviamente, de Chernobyl. Y a la derecha lo tenemos a Santiago, cantante y voz líder. Aunque es una ridiculez lo que digo, ¿no? Sí, pero bueno. Claro, porque si es cantante, es vos líder. Claro, no, porque vos podés ser, ponerle un Gene Simmons. ¡Ah! Mirá cómo te caes, boludo. Chernobyl e Inverso están tocando el viernes que viene en el Café de la Flor. Vamos a un tema, creo. Y gracias, después no sé qué hacemos porque ya no tengo idea de la hora. Podemos quedarnos hasta las 6 de la tarde hablando tranquilamente. Totalmente. Creo. Totalmente. Cosa que le afectaría directamente a mi bolsillo. Y a mi trabajo. A tu trabajo y a nuestros estómagos. Así que si el amigo Tommy lo dispone, ¿tenés un tema, algo de eso? Si no, ponemos uno de Soda. Yo te poneme un tema de Cabezones. Un tema de los Deftones. Ahí está. Ahí está. Justo enganchado, tomá. Ahí estamos, ya estamos. No tenés nada. Le traigo el disco, le saco el papelito. Hola, ¿de qué banda? Y pone... ¿Tenés camino sin dudarlo? Lo acabo de poner, lo puso antes. ¿En serio? Fue el primero que puso. Cagamos entonces. Y no está, ponete a mi banda, no boludo. Está, no está de efervescencia o fértil. O poné el de Fito. El cover de Fito, boludo, ese siempre gana. Traje dos temas de cada uno. Bueno, oh. Meté camino sin dudarlo. No. ¿Viste? ¿Qué? ¿No te gusta? Ponemos uno de él entonces. Mirá que gana más plata. Totalmente. Ojalá. Mirá que lo puso de nuevo. No mintió, loco. Y está bien, vale. Así la wow, loco. Estamos escuchando a Chernobyl. Esta es la wow. No sé si seguimos con eso después de la tanda. La verdad que no sé. Ahora lo decidimos. Ustedes quédense. Hasta las 4 seguimos remándola en esto que es parte del rock versión verano. Despertar esa pasión.

Llegó un nuevo concepto en delivery a Rosario. Pampa, delivery de picadas. Contamos con los mejores productos seleccionados de la región. Haz tu pedido llamando al 421-6843 o ingresando a www.pampapicadas.com.ar. Promociones para eventos. Pampa, el nombre de la picada en Rosario. Fin de espacio publicitario. Es probable que algo no te cierre. A lo mejor te quedes esperando lo que jamás llegue. Y varias veces te vas a preguntar para dónde vamos. Todos los jueves de 21 a 23 por FM Wox. Sálvese quien pueda. Parte del rock. Yo no te escucho. Va, te escucho porque estoy al lado tuyo. ¿Y ahora? Se murió, boludo. No, hola. Es muy vintage. Hola. No, lo que pasa es que el pancho que se ha clavado del amigo Tomás. Ah, ya lo dejó drogadito, lo dejó. Che, bueno, nada. ¿Qué estábamos? ¿Estamos fuera del aire a todo esto? Era una re nota, boludo. Estábamos haciendo afuera del aire, ¿en serio? No. Bueno, chicos. Solo entramos para despedirlos, así que... Váyanse acá. Gracias, vuelvan pronto. No, che, en serio, bueno, tuvieron un 2012 increíble. Bien. Esperemos que el 2013 sea mejor aún. Uh-huh. A la gente que ama el género al cual ustedes se dignan a tocar, yo creo que también deben estar felices de que existan bandas como ustedes. Ay. Y dejen el sobre con los 150 pesos al lado del vaso. 150 pesos era re barato este, boludo. Lo comí más que la Publi y Rosario Rock. Perdón, dije 150 por cada par de zapatillas que haya en este estudio. Vos viste descalzo. No llego, boludo. No, bueno, ¿quieren mandar saludos algo antes de que los echen la miércoles? No, a todos los que no me conocen. A mi mamá, que me hizo con amor. Eso dice. No, a todos los que reman, loco, para mí. Para hacer esto seriamente y con pilas y defendiendo el género y no sé qué más carajo decir. A mí me tenés que tirar, dale, boludo, la voz. Estoy... No, saludos. Primero, yo, en realidad, si podemos hacer un balance del año, ya que estamos por terminarlo. En la semana que viene, sí. Bueno. Ahora estamos en Navidad. Los balances son a fin de año, boludo. A ver, esperá, paren, chicos, que Axel quiere hablar, a ver, esperá. Ufa, loco. Sí, Axel, el balance del año de Chernobyl, ¿cómo lo ves? ¿Positivo o negativo? Lo veo negativo. Lo veo positivo y para agradecer, o sea, más que nada quería agradecer. Agradecer a la gente que de este tiempo nos estuvo haciendo el aguante, a los amigos que nos fuimos haciendo a medida de la fecha, de los meses, amigos de verdad, o sea, porque la música tiene mucho payaso dando vuelta y por ahí conocés gente copada, posta, que suma mucho, la cual aprendés, o sea, eso es lo que más rescato, sobre todo aprender de nuestros compañeros músicos de otra banda que verdaderamente te enseñan. ¿Y yo? Gente como vos que nos da esta oportunidad, totalmente siempre te lo digo, boludo, no te hagas. Bueno, pero nunca lo decís al aire, boludo. No, que verdaderamente es para agradecerte, boludo, siempre por el espacio que nos da, por el vínculo que hacemos, porque vos nos viste desde la formación, desde el inicio de las cosas. Fue un buen año, verdaderamente. Por ejemplo, yo hablo por Chernobyl, pero, o sea, arrancamos en junio a rodar y no paramos hasta ahora y cada vez se viene más copado todo. Así que, bueno, la verdad, gracias. Y bueno, ahí está. Gracias parciales, para ser un poco más original. No, che, gracias en serio por haberse acercado hasta la radio. Nada, espero que les vaya bien el viernes. Están tocando ustedes, ambas bandas, en el café, así que vamos a estar todos ahí, calculo. Una bomba, loco. Sí, va a estar para patear cabezas, como siempre decimos. Y nada, que tengan un excelente 2013 y los esperamos de vuelta por acá cuando tengan algún disco grabado. Hijo de puta. ¿Cómo se nota que en vez de un Big Mac quiere un triple queso? Poné música. No. Bueno, contate algo, papá. Loco, te traje los discos acá, trajimos entrada para sortear, a ver si... ¿Cuál anda? ¿Nos cortó? No, pasa que... Hola. El cable, mirá. Ahí va. Hola, ahí estamos. No, bueno, ahí estamos. Entonces, sí. ¿Querés? Escuchemos. Vamos a cerrar la charla con esta gente. Con el Perfect Circle. ¿Circle? El Perfect Circle. La puta, man. Ah, loco. No, es que no lo tiene, por no, eso. No, va a decir lo de la entrada, lo de los discos que estamos regalando para la fecha. No, ¿por? ¿Lo tenía que decir? Se suponía. Ah, sí, estamos regalando entradas y discos para la fecha del viernes. Pero che, Tommy, una especie de sorteo, boludo. Decirle a la gente cómo puedo hacer, tiene que venir, ponerse en pelota, no sé. Hacemos eso, entonces. Pero lo que pasa en la semana... ¿Hacen lista ustedes? Ah, buen punto. Hagamos una lista. Gente, la gente que esté escuchando el programa y la gente en la semana, vamos a agitar un poco la fecha de los chicos. Vamos a hacer una lista de cuánta gente. ¿Cuántas se animan? Para regalar lista... Sí. Tres por banda. Hacemos. Tres por banda y dos discos. Epa. Tres discos. Epa. Oh. Epa. Oh. Epa. Me lo pagó, bueno, ya. Vamos a arreglar algo en la semana. En la semana estén atentos al Facebook del programa que vamos a estar regalando entradas y discos de Chernobyl y de Inverso. Sí, para que puedan ir a verlos el próximo viernes. Gracias, chicos, por estar acá en serio. Gracias, Gus. Vamos a decir una sola cosa en serio, gracias en serio. Y espero que les vaya bien y que tengan un excelente comienzo de 2013. No, loco, gracias. Cerramos la charla con a Perfect Circle. ¿Cómo es? A Perfect Circle. Nah, puto. Oh. Screaming, fear me, fear me. parte del rock. Lo que sonaba era a Perfect Circle, o Circle, como dijo el maraca de el maraca de Chernobyl. ¿Se me escucha? Porque yo no me escucho. ¿Sí? Bueno, que está viniendo al país, está tocando. ¿Cuándo toca, Axel? El 2 de abril está tocando a Perfect Circle, que lo tengo por ahí anotadito con Tomahawk, ¿sí? Que obviamente Chernobyl va a ir a ver a Perfect Circle y Inverso va a ir a ver a Tomahawk. Así que por eso escuchamos a los chicos. Me estaba tratando de comunicar con la gente de Oz, ¿sí? Una banda de la ciudad de Colón, en la provincia de Buenos Aires, y no lo estoy pudiendo hacer. Así que bueno, Juan, si estás escuchando, no me puedo comunicar. Estoy intentando llamarte y no puedo, pero bueno, Oz es una de las bandas que participó el fin de semana pasado en una fecha federal, ¿sí? Junto a los amigos de Anima, acá en Rosario, y que hoy está tocando con nuestros amigos de Hotel Rush. Lo están haciendo en Colón, provincia de Buenos Aires. Así que ahora voy a ver si encuentro el evento en Facebook y lo posteo como para por lo menos darle una mano desde acá. Juan, no sé, te llamaré la semana que viene para saludarte, qué sé yo. No sé, porque la verdad que estoy intentando hablar contigo y no lo estoy pudiendo hacer. Tenemos gente conectada en Facebook, Erika, que me estaba diciendo de todo por Facebook, ¿no? Que se piensa que la bloqueé, ¿no? Se apagué la máquina porque estaba hablando con los chicos. Así que le mando un abrazo a Eri. Se puso como loca, ahí le escribió a Tommy, le puso este guacho que no sabe nada, ¿verdad? Pero bueno, yo también te quiero, Erika, así que no pasa nada. El sábado que viene seguramente, y esperemos que esté alguien acá, ¿sí? Porque dos sábados yo seguido solo, esto puede ser cualquier cosa. Empecé tirándole palo a Mónica Fein y al Casalete y voy a terminar cualquiera, así que no me empujen a eso. ¿Qué crees que hagamos al final del top 5 ese? Y lo dejaste colgado ahí y te quedan los últimos temas. Bueno. Estaba pensando que nos habían amenazado en Facebook que si no pasamos un tema de Ramones, no era top 5, top 10 navideño. Ajá. Y ahora estamos en el 4. ¿Y para qué entro? Para que no lo tengo abierto acá. Mira, ese tío, ¿cuál es? ¿Cuál es el 4? El de Iron Maiden. ¿El de Maiden es el 4? Sí. Bueno, ¿a quién le gusta Maiden? A mí me gusta. ¿Ahora te gusta? Y a mí. Y mandá saludos, te dije, boludo. Vení, a ver, pará, bajá la música, a ver. Vení, ahí vuelve el cantante de Chernobyl a mandar saludos. Vuelve el cantante arrepentido. Ay, la puta madre. Se me enoja la gente. A ver, decía. No, un saludo para Nico, que es amigo tanto de Inverso como nuestro, que está escuchando de Villa Constitución. Encima ni sabe dónde vive, boludo. Bueno, qué sé yo, Nico, perdoname, boludo. Un saludo para Pía, que está escuchando con las amigas de Santa Fe. Saludo para Macarena desde La Plata, para el Tuki, que está escuchando de Rosario. El Tuki estaba escuchando de Rosario, boludo. Está escuchando el Tuki. Y nada, saludos. Para mí, Lu, saludos, sí, saludos. ¿Listo, flaco? Perdón. No, bueno. Sí, con Maiden. Si querés te cobro más caro. Dos Big Mac. Dos Big Mac, bueno, cerramos. Cerramos. ¿Y puede ser un heladito? Eso te lo paga. Puesto 4, entonces, de nuestro top 10 de temas navideños que no conocen ni Dios. Vamos a escuchar Another Rock and Roll Christmas de Iron Maiden. Ya casi nos estamos yendo, son menos 5. No, lo estamos escuchando, man. ¿Ah, sí? Sí, este. Pasemos al tema número, al puesto número 3, entonces. Nos pedían Ramones, ¿sí? Merry Christmas. Todo top 10 navideño que se precie de sí tiene que tener este tema en su conteo. Así que puesto número 3, Ramones. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Pasó Ramones entonces en el conteo. ¿Pero qué, no terminó? Porque justo está con los temas de Ramones duran 30 segundos siempre. ¿No? ¿Un poco más? 40. Ah, justo no tenía los auriculares. ¿Qué? Ah, no terminó todavía. Ah, discúlpenme, che. Bueno. Pasaba Ramones entonces. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, puesto 3. El puesto 2 es para John Lennon. Acá me está escribiendo Juan, el chico de Oz. Ese tema también pusieron. Que lo parió, Ah, ni le hiciste vos al top 10 este. Lo encontraste en internet y este ya está, lo mandamos. Yo soy solo el mensajero. 527-1104 es el teléfono de la radio. Si nos quieren. ¿Está sonando? Yo entendí. ¿Sí? ¿Y está al aire? Sí. ¿Hola? Sí. Hola, sí, Juan y habla. Hola, ¿me escuchás? ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Estás al aire, papá. Te aviso antes. Sí, te sacamos derecho al aire. Así que no digas nada de Racing. Buenísimo. Estamos en comunicación entonces con Juan, con Juani, ¿sí? Como dice su Facebook, cantante, ¿no? ¿Sos cantante de Oz? Sí, cantante y guitarrista, sí señor. Cantante, guitarrista y recién despierto de Oz. Recién despierto y de whisky. No, en serio, sabes que intenté llamarte un par de veces y no me pude comunicar. No sé, que habré tipeado mal, algún número mal, ¿viste? Puede ser, no hay problema. Ahora, el por qué nos queremos comunicar contigo, porque estás tocando este día 22. Exactamente, esta noche estamos presentando el disco acá en nuestra ciudad. Nosotros somos de Colón, provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Rosario. Sí. Y bueno, con nosotros va a tocar la banda amiga de Rosario, que es Hotel Rouge. Sí. Y bueno, están llegando los chicos acá, recién me llamó Dani. Ah, ¿sí? Así que esta noche explota Colón. Explota Colón. Vos sabés que estaba pensando, no la quiero hacer muy larga tampoco porque llamaste vos, así que esto es todo, no es todo plata para atrás. Pero a lo que iba, Colón, ¿qué onda la movida del rock en Colón? Porque yo escuché el EP de ustedes, que lo pueden bajar desde la página, ¿no? De ustedes. Sí, ¿cómo es la página? Bajar gratuitamente. Sí, ¿cómo es la página? Decímela. La página es www.ozrock.com. Oz, H-O-Z, ¿no? H-O-Z, rock, todo junto, sí. .com. Te decía, escuché el disco y no sé, me dio esa cosa. Yo te aclaro a vos que no me conocés. Yo soy de Buenos Aires, ¿sí? Estoy muy acostumbrado a la movida allá de Buenos Aires y me vine a Rosario. Y acá la movida también es una movida importante. Entonces yo pensaba en Colón, provincia de Buenos Aires, una banda del calibre de ustedes, porque la verdad te lo tengo que decir. Y los chicos, acá están los chicos de las bandas que recién les hicimos una nota, saben que no soy de hablar al pedo en este tipo de cuestiones. Está buena la banda, loco. O sea, están buenos los temas que se escuchan. Entonces me hice la cuestión esta de decir, Colón, ¿cuánta gente se bancará el rock así en Colón y cuánta gente mirará para el costado? Vos que estás metido en eso, ¿cómo ves la movida allá? Mirá, Colón es muy raro porque hasta hace, 10 años atrás la movida estaba muy buena. Era muy buena la movida que había acá en Colón, de bandas y de la gente que asistía a todos los recitales. Y en un momento se paró todo. No había bandas, no había gente que fuera. Vos hacías un recital, habíamos quedado dos o tres bandas nada más acá en Colón. Ajá. Porque es una ciudad chica de 30.000 habitantes. Claro. Y hacías un recital y no iban ni 20 personas. Y ahora es como que se está volviendo otra vez a la época aquella que se llenaban los lugares cuando tocaba una banda. Ajá. ¿A cuánto hoy está? Por ejemplo, ¿a cuánto está de Rosario? Sí. Estamos a menos de una hora y media, a 130, 140 kilómetros. ¿Y a vos te es más redituable venirte acá o intentar tirarte a Buenos Aires a tocar, como para tener más afluencia de gente? No, si vamos a una realidad, Buenos Aires es el doble de lejos. Ajá. Y otra de las cosas es que en Buenos Aires, si no pones guita, no tocas en ningún lado. Es la realidad, la cruda realidad. Sí. Si vos no pones plata, no tocas. Y si pones plata, seguramente tocas antes de una de las bandas de renombre. Y esa banda de renombre, con todo lo que le cobran a las 20 bandas que tocan antes, claro, le pagan a ellos. ¿Entendés? O sea, no va nadie a ver ese tipo de eventos. En lugares grosos es muy difícil tocar en Buenos Aires. Haceme de intendente del rock de Colón. Sí. O sea, vendeme Colón, porque por ejemplo, yo te digo, por si no estuviste escuchando hasta ahora, estoy con dos bandas muy amigas mías de acá de la ciudad de Rosario, que son Chernobyl y Inverso. Son dos bandas que están tocando todo este rock alternativo, noventoso, si lo querés llamar de alguna forma, y tienen la intención de expandir, ¿ok? ¿Viste cómo es? Vos te colgás la guitarra y tocas para los tuyos, tocas para más gente y ya querés salir afuera. ¿Qué calculo te pasará a vos también? Digo, sí, ni hablar. Me gustaría que les vendieras a ellos dos Colón como para, qué sé yo. Mira, yo te digo dos cosas nada más. Acá en Colón vinieron a tocar tres bandas amigas nuestras de Rosario. Sí. En diferentes épocas, ¿no es cierto? Una es la que ahora se llama Oppo, que antes se llamaba Johnny Park, estoy hablando del año 2002. Sí. Quedaron súper contentos con Colón porque incluso en ese momento acá en Colón que fueran ciento y pico de personas a verlo a un lugarcito medio chico, estuvo buenísimo. Sí. Después vino Fluido, también trajimos a los chicos de Fluido, son amigos nuestros. Y también quedaron súper encantados, les encantó Colón porque Colón tiene un lago gigante, tiene un zoológico, es una ciudad hermosa. Y aparte la gente es muy buena gente. Sí. y le gusta el rock, pero no hay mucho, ¿entendés? No hay muchas bandas. ¿Hace falta agitar? Claro, trajimos a los chicos de Callejera hace un par de años también, donde toca tango, el amigo Tango el Tatuador. Sí. Y también quedaron súper encantados con Colón, les encantó. Así que bueno, si en todo caso, si quisieran venir y se quieren contactar con nosotros, nosotros intercambiamos fechas. Qué grande. Vamos a tocar a Rosario con alguna banda amiga y las traemos después a tocar acá. Yo estoy metido siempre en medio de todos estos quilombos y me gusta meterme y después no sé cómo salirme, pero bueno. Che, bueno, Juani, entonces esta noche están tocando ustedes con Hotel Rush allá en la ciudad de Colón. Para la gente que se quiera acercar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, no sé, me pueden contactar por Facebook, yo soy Juani Gastambide. No hay muchas formas para contactarse últimamente. Y bueno, es esta noche a las 22 horas, arranca todo, es un lindo lugar donde se puede ir a comer, tiene un escenario hermoso, iluminación genial y sonido también de 10. Así que va a estar muy bueno eso, van a arrancar los chicos de Terrústico tipo 10:30, 11 de la noche. Y bueno, después estamos nosotros presentando el disco más tarde. Bueno. ¿Están haciendo presentación oficial o es una presentación así tipo...? Es la presentación oficial en la ciudad nuestra, o sea, van a estar todos los medios de prensa, radio, televisión, diarios, va a estar todo cubierto, eso es lo bueno. Y bueno, porque en otro lado, qué sé yo, presentarlo es medio como decir, nosotros vamos a tocar Rosario y somos un bicho raro, porque no nos conoce mucha gente. Claro. Bueno, hasta ahora, porque ahora te van a escuchar Sin Revolución de ustedes y seguramente se van a empezar a tirar de los edificios la gente. Bueno, papi, escúchame, lástima que sos de cuadro que sos, pero bueno, no importa, eso es lo de menos. Feliz cumpleaños y no te la iba a dejar así. Y nada, cuando vuelvan a Rosario, ya sabes, acá tienen un humilde canal de difusión que si lo quieren utilizar, serán bienvenidos. Es buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Para nosotros, que nos contacten de una radio de Rosario es muy bueno y la verdad nos llena de alegría. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por difundir un poquito nuestra música. No, por favor. Gracias a ustedes por laburar con la música que tanto nos parte la cabeza a todos nosotros. Sí. Bueno, listo, un abrazo grande para todos. Te mando y abrazo, bueno, a toda la gente de Rosario, agradecerle lo bien que nos tratan cada vez que vamos para allá. Ahí estamos. Un abrazo, negro, y nos estamos cruzando en cualquier momento. Seguramente el año que viene nos estamos cruzando... Meta. Ah, no, porque ustedes se van, ¿cierto? Sí. Bueno, no sé todavía, pero bueno. Un abrazo, negro. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos, che, chao, chao. Gracias, chao, chao. Con esto nos estamos despidiendo, entonces hasta el sábado que viene. Tenemos... Pará. Sí, te faltó el puesto número uno. Ah, sí, el puesto número uno, el ranking navideño. Bueno... No sé qué hacer ahora. Puesto número uno entonces del ranking radioactivo navideño. ¿Y con esto nos vamos? ¿Nos vamos? Sí. ¿En serio, boludo? Sí. Qué dolor de huevo. Bueno, no, que a Santiago le gusta. Sí, perdón, la verdad que hoy dijimos 32 puteadas, así que 33. Gracias a todos por estar de ese lado. Recuerden, el sábado que viene nos estamos escuchando nuevamente de 14 a 16 como todos los sábados. Feliz Navidad. Pasen una excelente noche buena, Tommy, para vos y para todos. Igualmente, los que están escuchando, que chicos. Que tengan una feliz Navidad y... Con Queen de fondo. Mucho, chupe mucho, fin de mundo, el año nuevo, matate. Sí, y toda esa historieta. No seamos giles, no rompamos nada, sí. Cuidémonos a nosotros, si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Así que nada, feliz Navidad, que la pasen bonito y el sábado y que viene... No boludeen mucho con la pirotecnia. Sí, ojo, la pirotecnia. Encima tengo mi perra con un embarazo psicológico. ¿Vos podés creer? Ahora te cuento. Chicos, estamos en serio, boludo, no se rían, que es posta, es triste. Chao. No se rían, boludo, en serio. Ah, repito, ahora me voy para la Plaza de San Martín, voy a estar firmando autógrafos ahí en San Martín y de Orrego. Sí. Así que sí, así que bueno. Vamos a comer a la empresa de la M amarilla grande primero, así que ahí no creo que firme porque voy a estar comiendo, pero bueno, después en San Martín y Dorrego firmo autógrafos. El sábado que viene nos vemos, nos escuchamos a las 2 de la tarde como siempre, hasta el momento, hasta que nos echen, chau. One, tonight. Thank God it's Christmas. Yeah. Thank God it's Christmas. Thank God it's Christmas. Can it be Christmas? Let it be Christmas every day. Oh, my love, we live in troubled days. Oh, it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day.